tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta, sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros, y por supuesto, les pasamos los contactos en cabina para que se pongan prestos, listos, las pilas, como ustedes quieran llamarlo, y nos manden un mensajito de texto o bien un mensajito de voz. El teléfono es 597-97-852-52. El WhatsApp 5540-61-5459. También síganos en redes sociales, en Facebook, X, lo que antes era Twitter, Trains, Instagram, búsquenos como La Voladora Radio, o bien también en Facebook, búsquenos como La Voladora Noticias. Ahí nos encuentran para servirles, ¿sale? Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, etc, etc, etc, específica y exclusivamente para este programa. Pues está nuestro Facebook, que es Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos pueden encontrar para chismearle a gusto sabroso. Y bueno, pues el día de hoy, como ya se está, ya lo tenemos cada viernesito, al buen Alex, que está con nosotros ya aquí en cabina. Y antes de irnos a nuestro primer corte, bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado estos fríos que han hecho últimamente? Hola, ¿qué tal, amable Victoria? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querida Chío? Pues sí, me imagino que podemos sentir frío, pero no como en Amecameca, que debe de ser una... Han de estar viviendo una era glacial, seguramente. Un poquito nada más. Ahí tenemos para este, ¿cómo se llama? Sentir el espíritu navideño. Pero más que, aquí ahí sí cala hondo el espíritu navideño, pero bueno, pues ya es viernes y mira, pues evidentemente ya es viernes de Cinemaniáticos y pues vamos a empezar esta emisión, mi querida Chío, pues con las efemérides del día. Fíjate que un día como hoy, pero de 1947, nace Ted Danson, el actor que interpreta uno de esos tres padres para un bebé. ¿Te acuerdas de esa película, Tres Hombres y un Bebé? Es de los noventas, ¿no? Esa película. Sí, si mal no me acuerdo. Sí, uh-huh. Exactamente. Estaba este señor del bigote Magnum, ¿te acuerdas? Ah, Simón, sí. Tom Selleck, Ted Danson, y no recuerdo al otro actor, y que pues ya sabes las peripecias que tenían ahí con este bebé, que se los dejaban encargados. Y que al final del día pues se encariñan con él y luego no lo quieren dejar. Pero bueno, ya sabes las peripecias de las películas ochenteras, noventeras. Bueno, pues un día como hoy, pero de 1947, nace Ted Danson, uno de sus papás, por encargo. Y por otro lado, fíjate que en 1951, igual en un día como hoy, nace una querida cantante, yo creo que todos la recordamos por esa gran interpretación que hizo de una canción de los Bee Gees que se llama Si No Puedo Tenerte, If I Can Have You, de la famosísima Yvonne Elliman. En 1951 nace un día como hoy. ¿Qué tal esa canción, mi querida Chío? A ver, cántala. Para que me acuerde. No me sé la letra, pero es una canción muy, muy famosa. Que precisamente formó parte del soundtrack de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Entonces, una canción muy, muy famosa, por cierto. También un día como hoy, pero de 1972, nace Jude Law, este actor, pues que en realidad ha hecho bastantes películas, tiene una filmografía muy, muy extensa, y pues el día de hoy cumple años. También un día como hoy nace Diego Luna, ¿cómo ves? Pero de 1979, un actor que ha hecho absolutamente de todo, produce, tiene su festival de películas a nivel nacional, ha hecho interpretaciones pues que le han valido el reconocimiento internacional. Digo, la última película que creo que lo puso en el firmamento de las estrellas de Hollywood fue esa de la precuela del episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, tú recordarás. La de Rogue One, creo que hizo y desempeñó un papel muy muy interesante, muy importante, no le quedó chico, y ya se encuentra esta serie también a propósito de esta película llamada Andor, pues también es la protagoniza. También un día como hoy nace el imitador mexicano, actor cómico, en el año 2000 muere Enrique Cuenca, el Olivos. Recordaremos muchas de sus interpretaciones, muchas de sus actuaciones, y quién no poder pues recordar esa etapa en donde la televisión mexicana prácticamente era otra, el humor era diferente, pero pues ha pasado la prueba del tiempo este tipo de programas, este tipo de comedia, y mira que sigue haciendo reír a pesar de que ha sido bastantes años los que han transcurrido desde la primera vez hasta este momento. Y también en un día como hoy, pero de 2013, muere la actriz mexicana Eugenia Avendaño, quien dio voz a un personaje importantísimo, por lo pronto, de nuestras infancias y a lo mejor de algunas otras más, Betty Mármol en la caricatura de los Picapiedra. ¿Cómo no acordarnos de Betty Mármol? Exactamente, esa vocecita con ese timbre medio agudo, pero muy muy característico y muy particular. Pues estas fueron las efemérides, mi querida Chío. Fíjate, otra de las que también no pueden faltar, que fue el día de ayer, andaba yo de curiosa, viendo precisamente las efemérides. Sí. Otra de las que también fue el cumpleaños el día de ayer, si mal no me acuerdo, fue de Ana Torroja, del señor Barriga. Sí. Me faltó Denzel Washington, que también me estaba acordando de algunas películas de Denzel Washington. Entre otros más, pues ahorita a lo mejor se nos están yendo varias, ¿no? Y aparte otro cumpleaños, mi querida Chío, 50 añotes de la película El Exorcista, que precisamente se estrenó en una Navidad, pero de 1973, y a 50 años de su estreno a nivel comercial, pues imagínate, no ha dejado de ser la número uno en cuanto a ese renglón. Así es, ciertamente un aniversario bastante sonado, ¿no? Y aparte también vuelven a sacar la película más reciente del Exorcista, pero bueno, luego hablamos acerca de ello porque vamos a tener una mención especial para esta cumpleañera, que sí marca un antes y un después en las películas, ¿no? Y más en las películas de los posesos. Y que bueno, a pesar de cuántos años tiene, sigue siendo un referente, sigue siendo una película icónica y sigue teniendo muchos fans por todos lados. Una película poderosa, indudablemente, pero como dices tú bien, al ratito comentamos acerca de El Exorcista. Bueno, pues vamos a nuestro primer corte, mi querido Alex, y regresamos para empezar a chismearle con gusto y con harta sabrosura acerca de pues todos estos, de todas esas palomitas que tenemos, aparte de la cartelera, ¿sale? Así es, mi querida Chío, vamos a corte y regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos de regreso. Antes de iniciar con esa cartelera, queremos mandar un saludo y agradecer la confianza y el apoyo vertido a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical a Tortillas Don Pom. Recuerden, Tortillas Don Pom tienen no solamente tortillas, sino también masa, totopos y tostadas. Estas tortillas, a diferencia de otras, están elaboradas con harina de maíz. Es un producto de elaboración de nixtamalización que aporta nutrientes como hierro, calcio, entre otros. Mejora la digestión y también además son bastante ricas y no se hacen duras, no se hacen feas. Tiene muy buen sabor, una excelente textura y bueno, pues ustedes pruébenlas. Chéquenlas en la tiendita de la esquina, podrán ustedes encontrar estas tortillas Don Pom. Recuerden también, si quieren ser distribuidores, lo único que tienen que hacer es entrar a su página www.tortillasdonpom.com o bien comunicarse al 55 51 99 02 32 para más informes. Recuerden buscarlos en redes sociales como Tortillas Don Pom y no se confundan, son los del sombrero y del bigote. Muchas gracias a Tortillas Don Pom por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y también le mandamos un saludo a nuestros amigos de Jurim. Ellos nos ayudan a comprar, vender, rentar y o traspasar una propiedad, siendo esto un terreno, una casa, un departamento, un local comercial o bien naves industriales. Para que esto pueda ser posible, nosotros nos tenemos que comunicar con ellos y nos brindarán su asesoría. 55 30 92 26 67, 99 96 45 28 92 o 55 20 12 10 53. Jurim Bienes Raíces nos ayudan con todo este papeleo y este asesor inmobiliario estará esperándonos para atendernos gustosamente. También muchas gracias a Jurim, que nos apoya en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical. Ahora sí, mi querido Don Alex, como Don Pom, Don Alex, ¿qué onda? ¿Qué tenemos en la cartelera? Pues mi querida Chía, vámonos con los estrenos de la semana. Tenemos el primer estreno. Fíjate que hace, no tiene mucho, una aventura en dibujos, en animación, proveniente de Alemania, llamada Richard el Gorrión. Pues acaparó la atención por parte del público infantil, y en esa ocasión viene una segunda parte, nada más que en México la titularon Una cigüeña en apuros, la joya perdida. Esta película es distribuida por Cima Entertainment, dura 1 hora con 24 minutos. Como había dicho, proviene de Alemania y pues el director es Benjamin Quabeck y Mette Tanch. El género pues es una película animada, pero en el renglón de la aventura. La clasificación es A. ¿Y pues de qué se trata? Pues es la continuación de las aventuras de este gorrión llamado Richard, quien es adoptado por una familia de cigüeñas. Y en esta ocasión, bueno, pues se molesta porque él piensa que va a ser ahora el nuevo líder, la sangre joven de esta parvada de cigüeñas, pero resulta que no le dan esa oportunidad. Entonces él, en un arrebato, en un arranque, tal cual como cualquier joven, se molesta y decide viajar por su cuenta en busca de pues probarse a sí mismo que él puede hacer todo ese tipo de actividades y de cosas que la parvada no le permite. Pero se topa, ya sabes, siempre nos topamos con las cosas malas o con la banda de pájaros malos, y resulta que pues se mete en una aventura para encontrar una joya a la que llaman, por supuesto, la gran joya. Y ahí se deriva prácticamente todo el plot de la película. Una película divertida. Te diré que la animación no pretende más allá que mostrar los lugares, ¿sabes? Hasta cierto punto que me pareció el pueblo donde se desarrolla toda la actividad, como las caricaturas de Speedy González y ese tipo de comunidad. Pero pues imagínatelo, nada más digamos que de manera tridimensional. Pero es una película que no me pareció nada mal, está para entretener. Yo creo que los niños la van a disfrutar muchísimo, y bueno, yo como adulto la disfruté, entonces creo que tiene sus méritos para poder estar en cartelera. Pues esta vez se fueron como con estrenos de animales, ¿no? De, y más de aves, porque pues también recordemos que está Patos, ¿no? Ah, está la de Patos, exactamente, uh-huh. La que había mencionado la semana pasada, exactamente, así es, tal cual. Y bueno, ese fue el primer estreno de la semana. El segundo estreno de la semana, pues le corresponde ahora ya a México, una película distribuida por Videocine con 1 hora 34 minutos de duración. Actúan por enésima vez Silvia Navarro, Gilberto Barraza, Jesús Zavala, y pues algo que me parece muy curioso, Iván Amozurrutia, que este actor lo vimos en una serie de bomberos donde el protagonista es Eduardo Capetillo, no sé si lo llegaste a ver, que precisamente hacía de su hijo de Capetillo, que era un bailarín stripper y luego también por las tardes era bombero. Bueno, pues actúa aquí este chavo y me parece muy divertida su participación. Me pareció que no le pesa el estelar de esta película, me parece que tiene buen desenvolvimiento actoral. El director es Marcelo Tobar, la película es una comedia, para variar, ¿verdad?, aquí en México. La clasificación es B15 y el título de la película es Familia Nacional. ¿De qué se trata? Un señor llamado Don Poli, que es el mandamás, el jefe de la familia, de una familia pues que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Él está atenido a que su partido político pues va a ganar las elecciones. Desgraciadamente no ocurre de esa manera y pues ya sabes siempre lo que pasa cuando un partido pierde, pues ya no tiene los privilegios a los que están acostumbrados. Y en medio de este detalle, él está esperando recibir pues algo de dinero, ¿no? Por su participación en esta contienda. Y es en ese momento cuando sus hijos planean el secuestro de pues su hija, la más consentida, la que más quiere. Y cuando piensan que todo va a ir pues así como pan o como cuchillo en mantequilla, resulta que no, es el mismo Don Poli quien se hace cargo de el rescate de su hija favorita. Y entonces es ahí donde empiezan todos los problemas en esta película que se llama Familia Nacional. ¿Cómo ves, mi querida Chico? Pues se escucha bastante entretenida. Vamos a apoyar un poco el cine mexicano, ¿no? Para que también sientan que tienen apoyo y dejen de hacer como cosas al chilazo. Pues esta película creo que tampoco tiene como que descubre el hilo negro, ¿no? O sea, no, vamos a ser sinceros, sin embargo, bueno, suena bastante, bastante entretenida, lejos de lo que han estado haciendo como películas bastante chafas, bastante simplonas, creo, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me gustó en esta ocasión de esta película? La locación. Es un pueblo, es una zona árida y como que, no sé, encontré cierta similitud con nuestro paisaje urbano diario, mi querida Chiva. En realidad la hicieron en mi casa, ¿no? ¿Verdad? Ándale, así se siente. Yo creo que por eso la sentí un poquito más apegada y me gustó esa ambientación, definitivamente me gustó esa ambientación. Claro, se caen en los estereotipos, en los personajes, ya sabes, pero bueno, al final del día sí te saca dos que tres sonrisas. Y eso es lo importante. Y viene pues el tercer y último estreno de la semana, por lo menos en lo que me tocó ver en esa cartelera, mi querida Chío, es una película distribuida por 20th Century Studios, dura 1 hora con 45 minutos, viene de Estados Unidos y actúa Michael Fassbender. Ya con ese nombre tú dices, santa madre, algo bueno viene, entre algunos otros actores, Elizabeth Moss, Oscar Knightley, entre otros. Dirige Taika Waititi, ese nombre ya nos da terror. El género de la película es un drama, aparentemente. La clasificación es A, su título original es Next Goal Wins, y en México le pusieron Gol Gana. ¿De qué se trata? Esta película ya la hemos visto en otras latitudes, con otros actores, con otros equipos, con otros nombres, y es exactamente lo mismo. Un equipo que no tiene ninguna posibilidad, no mete goles, no es un buen equipo, no le tienen confianza, no le tienen fe, y mandan llamar a un director técnico que estaba en los cuernos de la luna, pero por haber perdido varios partidos y encuentros importantes en las ligas importantes, por supuesto, pues le dicen, tienes dos opciones. Primera, estás desempleado. La segunda es que te vayas a un lugar muy remoto para que vayas a dirigir a este equipo de fútbol. En este caso, este equipo es el Samoa Americano, que sufrió la peor derrota en la historia de los mundiales cuando perdió 31-0 ante Australia, en el año 2001. Y pues el equipo ya en el año 2014, ya cuando la Copa se acercaba, pues empieza a tener problemas dentro de su propia concentración, y es cuando mandan llamar a este entrenador, que la verdad Michael Fassbender en cualquier película brilla. En esta ocasión pues tiene el cabello teñido y vemos que a pesar de ese cabello teñido el señor actúa perfectamente bien. Quizá el punto en contra de todo esto es la comedia espantosa de Taika Waititi. A muchos les gusta, a otros no tanto, mi querida Chiv. Es que es lo que estaba recordando este director, que pues últimamente dio mucho de qué hablar cuando dijo: yo dirigí Thor, pero no supe qué onda con Thor, ¿no? Yo lo desconozco, cualquier cosa vinculada a él. Sin embargo, sí hizo una película muy linda, muy bonita, que a mí me gustó, que sale Scarlett Johansson, que se llama Jojo Rabbit. Ajá, sí, exactamente. Que también tiene ahí un humor bastante acidito, que está y bobo, un humor ácido bobo, ¿no? Bobo, que tiene, o que trató de meterlo también en Thor, Amor y Trueno, y que no le quedó, por supuesto. No. Entonces, sí está como de, hay que verle, ¿no? Porque ya está como muy identificado este director y su forma de dirigir. Sin embargo, siento que sí en algunos queda como padre el asunto, insisto, ¿no? En Jojo Rabbit, todo este asunto bobo, ácido, estuvo genial, pero en otras creo que sí se pasa de lanza. Sí, incluso he visto varios trailers de esta película, sí me dan muchas ganas de verla para ver hacia dónde va, cómo va dirigida, por curiosidad simplemente, pero sí siento que va a llegar un momento que sí diga, o sea, no manches, ¿no? Sí, definitivamente, vuelvo a repetir, habrá gente que disfrute del humor de Taika Waititi, y pues bueno, recordemos que él siempre hace sus famosos cameos, sus participaciones dentro de la película. Esta no es la excepción, también aparece en la película. Entonces, bueno, pues ahí están los tres estrenos, mi querida Chío. Una cigüeña en apuros, La huella del perdida, Familia Nacional y Gol Gana para esta semana. Sí, pues hay que, tenemos tiempo por ser vacaciones y tenemos tareita. Aparte también de todas las, ¿cómo se llama? Todas estas tradiciones de películas o de acciones que tú haces, bueno, que uno hace, ¿no? Ya sabes, sí, que no tiene que faltar esta película para Navidad, esta película para Año Nuevo, ¿no? Entonces, pues tenemos tarea, tenemos ahí bastantes cosas nuevas que explorar en cuestiones de cine. Bueno, esta fue la cartelera, mi querido Alex. Así es, la cartelera. Y pues bueno, ¿qué te parece si también hablando, pues en términos de cosas así grandes, de cosas magnificentes, pues le damos entrada ahora sí a los 50 años del Exorcista? Sí, 50 añitos, que por cierto hicieron como varias varias funciones especiales con la del Exorcista, la original. Y que bueno, también tenían como bastantes planes, entre ellos, como para festejar este 50 aniversario, fue precisamente sacar esta nueva película. Pues ni modo, la tenemos que decir, mi querido Alex, yo también no quería, pero pues tenemos que mencionarla, esta de El Exorcista Creyentes, que también fue como para el inicio del festejo de los 50 años, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues ya lo veía venir William Peter Blatty y William Friedkin, ya lo veían venir que pues en algún momento esta película iba a tener secuelas, precuelas y todo lo que podría generar un producto de calidad como lo fue su película. Y pues en últimas fechas William Friedkin dijo que si le iban a encargar esta precuela, secuela, no, mejor dicho, esta recuela a un director que había hecho comedias románticas, que pues él estaba esperando morir para regresar del más allá y pues llevárselo. Y pues yo creo que va a cumplir su promesa, porque David Gordon Green hizo una mala pues recuela con todos los elementos que pudo haber tenido a favor, como era la participación de Linda Blair y de Ellen Burstyn, que pues no, la verdad vemos que le quedó muy grande los zapatos a David Gordon Green, y pues la verdad la película no funcionó. Como tú habías dicho, ya ves que yo soy totalmente fan recalcitrante de la película original, le hallé algunas cosas buenas, y bueno, ok, hubo algunos detallitos, pero que no fueron llevados a buen puerto, y pues quién sabe si sigan con esta situación de seguir generando más películas alrededor de este universo de El Exorcista. Ya por lo pronto, recuerda que se invirtieron $400 millones por comprar el nombre y todo lo que conllevaba a este producto llamado El Exorcista, y por los números de esta película que iba a festejar, por decirlo de alguna manera, los 50 años de esta obra maestra, pues la verdad no reunió lo necesario. Sí, pues aún a pesar del tiempo, y yo creo que seguirá por mucho tiempo, por supuesto, esta del Exorcista Creyentes, bueno, pues sí seguirá siendo cortada y siendo comparada, porque finalmente, bueno, desafortunadamente para ella, como ya producto final, pues forma parte de este universo. Afortunadamente para algunos, pues se vio el regreso de Regan y de la mamá Regan, ¿no? Que finalmente también son personajes que, a pesar de que tienen pocas participaciones en otras películas, este personaje las marcó por mucho, mucho tiempo, en toda su vida, y que pues es su personaje, ¿no? Es el personaje icónico, al igual que esta película, ¿no? Recordemos también que esta película hay un antes y un después, porque también esta película fue la primera película en ganar un Oscar, que en el sentido de una película de terror que ganara un Oscar, ¿no? También ganó como mejor ambientación sonora, y que en verdad, a pesar del tiempo, a pesar de cuántos años estamos hablando, es increíble que con los pocos recursos que en aquel entonces tenían tecnológicamente hablando, hicieron efectos que hoy en día ves la película y se te pone la piel chinita, chinita, chinita, chinita, chinita, ¿no? Entonces toda la magia sonora que hay detrás de esta película son efectos realizados con cosas tan comunes como una lechuga, así de sencillo, ¿no? Aquella escena de cuando le está girando la cabeza a Regan, sí, ¿no? Que escuchas el sonidito y tú así como de ¡ay, no, no, no, no, no, no, no, no! Está hecho con una lechuga. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y entre muchas otras cosas importantes más, fíjate que la experiencia que yo tuve cuando vi el reestreno, el del 20 aniversario, precisamente en 30 aniversario, del Exorcista, yo la vi en el día de estreno, digamos que en el día del estreno, un jueves, porque antes los estrenos los hacían en viernes, disculpan, porque antes los estrenos los hacían en viernes, ahora los hacen en jueves. Y bueno, recuerdo que fui y la verdad no me gustó porque había mucha gente y la gente estaba, ya sabes, bromeando y no me supo para nada la película. Entonces dejé pasar todo el mes y ya nada más me quedaba un solo día. Fui a la presentación, yo dije ahorita va a haber gente, ya no va a haber tanta, pero bueno, resulta, mi querida Chío, que es una experiencia que nunca voy a olvidar, y se me cumplió mi sueño de ver la película yo solito en una sala sin nadie, solamente yo, y creo que hasta se dio cuenta el proyeccionista porque le subió todo el volumen que pudo a la sala. Tenía un pavor y un terror de estar viendo eso, pero la verdad creo que fue uno de mis más grandes sueños logrados, ver la película en una sala gigante, en una pantallota gigante, y para mí solo. Puedo decirte que la sensación y el sentimiento de miedo, de angustia, de terror, sí me invadió. Y pues no tanto, porque ya conocemos la historia, ya habíamos visto la película, pero verla en esas condiciones definitivamente creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y pues efectivamente es una película efectiva que, a pesar del tiempo, sigue siendo la mejor y no la han destronado. Ha habido evidentemente películas muy buenas en el rubro y en el género del terror, por supuesto, pero ninguna como esta. Así es, y aparte también como el meme, así como de datos que no conoces del exorcista, ¿cómo no voy a conocerlos? Y ahí vas, ¿no? A verlos. Pero sí, esta película para muchos fanáticos de la línea de terror, pues no tiene que por, faltar, ¿no? En todas las versiones habidas y por haber, así sea un segundo, así sea un minuto que le agreguen porque encontraron algún material, uno paga por verla completita, por supuesto. Y pues vamos a ver qué es lo que más van a sacar, porque dicen que van a sacar más cosillas por el 50 aniversario. O sea, sí, aparte de las películas, obviamente, que están en verse las otras dos después del fracaso de Creyentes, pero va a haber más sorpresas precisamente por el 50 aniversario de esta película. Pues esperemos que las sorpresas sean buenas, mi querida Chío, y que pues todo apunte a materiales nuevos, quizá algunos documentales, quizá algunas cosas que en verdad no sepamos, entre pues muchos otros detalles que pues definitivamente deben de existir, deben de estar, entonces en algún momento nos serán presentados y pues nosotros gozosos y felices por tener este tipo de visionados de un producto que definitivamente ha pasado la prueba del tiempo y se ha convertido en una de las películas más importantes por lo pronto de este género, pero también ya se encuentran los archivos ahí en Estados Unidos, los archivos cinematográficos como parte de la historia mundial en cuanto a creaciones artísticas que tienen que ver con el séptimo arte. Sí, ya quedó como parte de la humanidad. Así es patrimonio ya, patrimonio de la humanidad. Una gran película, sin duda alguna. Y si tienen la oportunidad de verla, véanla. Pues nos vamos aquí ahora, mi querida Chío, ¿nos vamos a las palomitas? Nos vamos a corte antes de las palomitas, ¿te late? Okay, vámonos a cortecito y ahorita ya regresamos para lo último de esta emisión. Bueno, pues no nos vamos, no nos vamos, nos llevan, pero no nos tardamos. Así es, Chío. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues regresamos con las palomitas. Hemos estado aquí chismeando tan a gusto que no me había dado cuenta de la hora. Ya estamos en la recta final de la emisión del día de hoy. Pero no pueden faltar las palomitas. Así que vámonos con el chismecito, que es lo mismo, ¿no? Nosotros aquí en Efervescencia Musical tenemos una casi sección que se llama Echar el Chal. Y nos vamos al Facebook de algunas dependencias de algunos lugares para ver qué es lo que nos están informando, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya comentamos. Esa es nuestra sección de Echar el Chal. Aquí, más temático, le ponemos palomitas. Así que vamos a echarles el chal con las palomitas, mi querido Alex. Pues sí, mi querida Chivi, bueno, esta semana una mala noticia se recibió a través de los medios electrónicos, que el actor surcoreano Lee Sung-kyun, mejor conocido por su papel en la película ganadora del Oscar Parasite, qué gran película, Parásitos. Parásitos, fue encontrado muerto en Seúl, según confirmaron las autoridades de la BBC. El actor tenía 48 años y lo encontraron inconsciente en un coche, en uno de los principales parques de la capital coreana. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Yo estuve viendo la noticia y híjole, es que está como muy, muy raro, porque pues obviamente lo encuentran ahí sin... Se habla acerca de drogas, se habla acerca de una sobredosis, de muchas cosas, ¿no? No han dado el parte oficial, pero sí es como muy, muy raro. La forma en que lo encuentran, la forma en que dan con él, porque al parecer estaba entre perdido y no, y bueno, todo como muy raro, y esto me llevó a como a ya sabes, con esta situación igual de las en las películas, series, ¿no? Sí. Misteriosas, pero que también el asunto de la muerte en los países asiáticos sí últimamente ha estado con números altos, y sí, más los artistas, precisamente actores, actrices, cantantes, ¿no? Y ahorita los que están más en el ojo del huracán son los cantantes del famosísimo K-pop. Ajá. Entonces sí está como bastante misterioso, ¿no? Yo creo que hasta daría como para una película de misterio japonesa, así bien padre. Sí, definitivamente, pues algo extraño, pero bueno, este actor, quien sí, indudablemente hizo un excelente papel ahí en esta película de Parasite y muchas otras películas más, pues bueno, ya no está con nosotros. Una mala noticia, y pues que en paz descanse mi querido Chío. Por otro lado, fíjate que pues algo que me llamó muchísimo la atención fue que James Wan, el creador de este universo, de El Conjuro, de Soul, Juego Macabro, un sinfín de películas que tiene este hombre, y pues esta última que acaba de dirigir, que pues creo que, bueno, de lo que me enteré apenas es de que va a demandar a Warner Brothers por haberlo tenido 2 años ahí trabajando en Aquaman y El Reino Perdido, y que al final del día pues no fue una película suya, sino que fue una película de los ejecutivos, y que él pudo, pues solamente hizo lo que pudo con lo que le dejaron. Entonces sí, era un secreto a voces, James Wan va a demandar a Warner por haberlo hecho perder su tiempo durante 2 años, y porque, bueno, es un director probado, hemos visto que tiene grandes, grandes productos. La verdad, muy pocas películas de él han sido cosas que no valgan la pena, pero bueno, está en su derecho de hacerlo. No iba a hablar de Aquaman, iba a hablar de la película que creo que a ti y a mí nos va a interesar muchísimo, porque tiene que ver con los relatos de H.P. Lovecraft, y es La Llamada de Cthulhu. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Va a encargarse de dirigir. Yo tengo altas expectativas, estoy emocionada, sí. No voy a negarlo, porque finalmente, como dices, él ha presentado películas bastante padres, El Conjuro, La Noche del Demonio, todo el conjunto del Conjuro, que por cierto ya viene una nueva película, yo también estoy súper emocionada de eso. La Noche del Demonio, o Insidious, sí, que también está muy padre. Todas me gustaron más la de la puerta, de las llaves, la historia de Alice, sí, esa fue, sí, mi favorita. O sea, sí, sí tiene trabajo que le respalde y que va a ser un buen producto. Entonces, esta nueva, cuando yo me enteré, dije, wow, ya la quiero ver. Espero, obviamente, con el tiempo que tenga que tardarse, pero yo espero un buen producto. Ahí sí, fíjate, sí estoy esperando un buen producto. Que ya ves que le habían encargado a Guillermo del Toro realizar una adaptación de H.P. Lovecraft, pero que al final no pasó nada. Creo que era la animada, como animada, una cosa así, porque no se hablaba acerca de una película como tal, hasta donde yo me quedé. Sí. Pues mira, pero hasta ahí la dejaron. Porque sí era así como de, sería bastante interesante desde los ojos de Guillermo del Toro, como estas películas, bueno, un producto, ¿no? De Lovecraft, que bueno, también no nos decepcionó con el Gabinete de Curiosidades, ¿no? Entonces, creo que querían irse por ese lado. Sin embargo, por cuestiones de agenda de Guillermo, no estoy bien segura, el chismecito, ya no se hizo, lo dejaron ahí en el tintero hasta que sueltan esta bomba con James Wan, que ¿sí? todo mundo dice, claro que sí, cómo no, con permiso, yo lo espero. Sí, pues imagínate, ya James Wan es el que está encargado. Bueno, esperemos que no cambie ninguna cosa en este panorama, porque ya ves que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y pues esperemos con paciencia, la verdad, con bastante paciencia. Sabemos que James Wan es un hombre que es un artesano en ese sentido, y que ama el oficio, y que ama las películas de terror, y que ama toda la mitología. En este caso, pues también se encuentra trabajando en la producción de películas como Mortal Kombat 2, la secuela de Megan. Entonces, ¿cómo ves que James Wan ahí anda metiendo su visión, su punto de vista en estas franquicias también cinematográficas que tienen mucho que ver con la cuestión del terror, mi querida Chío? Pues es que sí está, recordemos también que él es, hizo la de La Monja 2, ¿no? Así es. Él estuvo todo ahí. Todo es universo. Entonces, sí, yo creo que está bastante padre. Vamos a esperarla. Y ya hubiera sido Guillermo del Toro, desde su visión, ¿no? Como sí. James, yo creo que cualquiera de los dos es un buen acierto. Y al menos tienen un director, guionista, productor. Que seguro, ¿no? Esperemos en verdad que sí lo dejen trabajar y que no sea algo así como de, bueno, pues la mitad y la mitad, ¿no? Por ahí no te vayas, sino que lo dejen trabajar, porque finalmente creo que a lo largo de su carrera ha comprobado que ha entregado productos bastante padres que a la gente le gusta. Sí, que han sido funcionales y efectivos en taquilla. Y así como habíamos dicho, mi querida Chío, de que, bueno, ojalá y todo marche bien, porque todas las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, pues eso le sucedió precisamente a Christopher Landon, quien ya estaba arriba del barco de Scream 7, y pues por todo lo que ha pasado a lo largo de esta, pues de estas semanas, de estos meses, con la salida de Jenna Ortega, con la salida, bueno, de las principales, ¿no? De Melissa Barrera, que fueron con quienes se realizó las siguientes películas del universo de Scream, pues resulta que él dice, no, la verdad ha sido demasiado, muchísimas gracias, me pareció algo muy bonito, pues que se hayan fijado en mi trabajo, ya tengo 7 semanas que pues ya me había salido de la película, pero pues lo hago oficial, ¿no? Ese era el trabajo de ensueño, pues, pero se convirtió en una pesadilla. Y sí, definitivamente eso fue lo que le pasó a él. Dice, me sentía honrado de poder disfrutar, aunque solo fuera un momento, de su resplandor. ¿Cómo ves la salida de este autor, que definitivamente ha hecho cosas buenas, como por ejemplo Feliz Día de Tu Muerte, ¿no? Creo que es una de las franquicias ya también interesantes en el mundo del terror. Pues Christopher Landon dice, muchas gracias, Chío. Así es. Sí, es que, híjole, es que desde que Melissa, se llama Melissa, desde que anuncian el despido, salida de Melissa, que es una de las protagonistas, y después viene la salida de Jenna Ortega, a partir de ahí empezaron los huecos fuertes en este barco llamado Scream 7. Y bueno, pues se esperaba que pudiera con unos parchecitos seguir navegando. Sin embargo, yo creo que muchos no es que estén como abandonando el barco porque se está hundiendo, sino porque están viendo que no va por el camino que ellos quisieran. Digo, cuando tu director se va, es como si fuera pues no sé, el capitán del barco, ¿no? Exactamente. Ahí yo creo que sí es como de ponerle atención de por qué se te fue el director, ¿no? Y también se suma el hecho de que no pudieron convencer a Ned Campbell y que también se va Courtney Cox. Entonces yo creo que Scream tiene el gran problema de seguir con el resto del cast o hacer una nueva versión ya con otros personajes en algún otro lugar, no sé, darle una refrescada a Scream. Pero qué mal, la verdad, habían sido dos últimas películas interesantes, habían causado el impacto necesario, habían hecho los homenajes pertinentes a la saga, prácticamente a toda la saga completa, y mira, nada más, Scream se cae definitivamente, pues, de golpe y porrazo. Yo creo que difícilmente se va a poder seguir con este producto como lo tenían planeado, y pues las luces rojas ya están encendidas ahí. Sí, pues fíjate, cuando yo chequé, bueno, cuando vi y que hablé después con ella, estuvimos en un cafecito con Naomi Campbell, me decía, estábamos en el cafecito, ¿no? No, ya en serio, que yo creo que ella no quiso arriesgarse, porque la última, donde todavía estaba ella junto con Cox, sí ya se veían como las tías que llegan a la fiesta con pura chaviza, ¿no? Una cosa así, digo, con todo el respeto del mundo. ¿Sí? Porque en realidad querían como meterle sangre nueva, sí. Pero sin soltar a los otros personajes, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces no daban como el suficiente peso a los personajes, ¿no? En este caso, a ellas dos, que están desde el inicio, obviamente, y tampoco dejaban brillar como, como a estas nuevas, ¿no? Entonces sí fue como, como raro el asunto. Entonces yo creo que también no se quiso arriesgar, o al menos ellas dos no se quisieron arriesgar, decir, bueno, pues es que ya va como la película 500 y todavía estoy ahí, ¿no? Sí, pues es que yo creo que ha de ser muy complicado, imagínate, prácticamente Scream fue un parteaguas en las películas de terror, cuando en la época de los 90 pues se recurría, ya no se hacían películas slasher hasta la llegada de Scream y luego los productos que se derivaron, se lo quisieron el verano pasado, Leyenda Urbana y bueno y demás materiales. Sí, fue un trancazo esta película, esa escena de apertura que es inolvidable con Drew Barrymore. La verdad sí, yo creo que ha de ser muy complicado dejar una franquicia de este nivel, de este tamaño, y pues como tú bien mencionas, tanto Neve Campbell como David Arquette como Courtney Cox, pues ya quedan los últimos sobrevivientes de aquella etapa, ya se veían bastante cansados. De hecho, en esta, bueno, en la penúltima película vimos la participación de Skeet Ulrich, el que se parecía mucho a Johnny Depp en aquellos años. Pues no, ya también se veía bastante, pero bastante mal, que ni con efectos digitales lo pudieron rejuvenecer tanto. Sí, ahí tienes toda la razón, pero pues uno como cinéfilo y como fan de la saga, ya sabes, siempre quieres ver a tus personajes favoritos, los extrañas, los ves en pantalla y dices, hijo, el tiempo ha cambiado mucho, ha pasado mucho. Andale. Y ha cambiado mucho, pero pues ni hablar. Ya se siente la cana, ¿no? Sí, ya, no puedo ser no puedo ocultarlo. Pues fíjate, yo creo que sería una buena oportunidad que se den, ¿no? Para meditarlo, para decir, bueno, vamos a sacar algo nuevo con nuevos personajes, ¿no? En otro, no universo alterno, pero sí a lo mejor en algún otro punto de Estados Unidos, porque todo pasa en Estados Unidos. Y no presionarla tanto, porque si no, pues es que ahorita todo el mundo quiere sacar, ¿no? Los personajes icónicos o las series, ¿no? Hace 8 días hablábamos de los Expedientes Secretos X, que va a regresar nuevamente con una producción nueva. Sí. Y bueno, pues también otra de las cosas que se está hablando, aparte de esta de Scream 7, es precisamente esta película serie que quieren rescatar de Freddy Krueger, ¿no? Quieren regresar, rescatar a Freddy Krueger, como están rescatando también a Chucky con la serie, como sí, van a rescatar a Jason con la serie de Cristal, Lago Cristal, una cosa se llama. ETC, ¿no? O sea, sí está como, que también van a rescatar a van a seguir con la línea de Pennywise, ¿no? Con la serie de en HBO, que estaba cantada para el 24, pero ahora creo que se va a ir hasta el 25. Y así, o sea, yo creo que si se esperan, digo, nosotros lo estamos diciendo desde nuestro lado, ¿no? Porque claro, vemos los toros desde la barrera. Pero yo creo que sería muy buena opción que se esperaran, que no forzosamente tengan que sacar una película el siguiente año, sino que puedan... Que se tomen su tiempo. Sí, que se tomen su tiempo para poder checar bien el asunto y no dejar pues un mal producto solamente por... que tengo que salir, ¿no? Pues yo espero que Matt Bettinelli, Olpin y Tyler Gillett, que son los directores que hicieron Scream 6 y 5, pues de alguna manera regresen para terminar su trilogía, porque por cuestiones también laborales, cuestiones de dirección y de trabajo, tuvieron que haber dejado la película de Scream 7, ya no la iban a hacer ellos. Entonces, por eso contrataron a Christopher Landon, pero resulta que Christopher Landon se va, le explota en las manos todo lo del asunto de las actrices y bueno, lo que sea. Entonces yo espero que estos directores que hicieron las 5 y las 6 regresen para terminar su trilogía. A lo mejor también el tiempo luego se encarga de poner las piezas del ajedrez en su justa medida y en su justo lugar. Entonces espero que ellos cierren esta trilogía, a lo mejor con Jenna Ortega, con todos los demás, ni con Neve Campbell, ni con todos el cast anterior, pero que pues cierren la visión que ellos tenían con este producto llamado Scream. Sí, indudablemente también Scream ya forma parte de como el producto, el más nuevecito, comillas a la palabra, porque pues a comparación de Masacre en Texas, de este Viernes 13, ¿no? Es como nuevecito, pero que finalmente también ya forma parte como de estas películas imperdibles, ¿no? Y que es toda una franquicia y que esperas que como seguidor de esa franquicia, pues entreguen un producto bueno. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad me sorprende mucho que de Scream de Neil Campbell pasó a ser Scream de Jenna Ortega tan solo con la primera película, ¿no? Sí. La segunda película ya era de Jenna Ortega, ¿no? Tomamos en cuenta que ahí se quisieron agarrar de la fama que está teniendo Jenna Ortega en este momento, ¿no? Porque en realidad no es el personaje principal de toda la franquicia, ¿no? En este caso es Neil Campbell. Sí. Y bueno, los demás personajes, obviamente, ¿no? Entonces, sí, la verdad, yo pensé que los zapatos iban a quedar grandes, pero no. La verdad se desenvolvió muy bien y aparte tiene un imán en pantalla esta muchacha. Sí, es que ahorita sí, la verdad sí está jalando mucho después de su personaje de Merlina, jaló mucho porque incluso ella ha participado también en otras películas, incluso participó en una trilogía X, una cosa así. Es que no me acuerdo ahorita cómo se llama esta película. Tras la fama que tiene Jenna Ortega, ahora es la película de Jenna Ortega, ¿no? Cuando en realidad ella no es protagonista de esa película, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, me gusta mucho el trabajo de Jenna Ortega en Merlina. Yo creo que fue un acierto ahí, esta chica. E incluso también el personaje de la primera participación que tuvo con Scream, precisamente. Fue bastante interesante, o sea, no lo digo con envidia ni nada por el estilo, porque incluso estoy esperando su participación en Beetlejuice 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que como que tener en cuenta y poner en la mesa que Scream no es de Jenna Ortega en este momento, ¿no? No se cayó por Jenna Ortega, sino por muchas otras cosas. Sí, efectivamente fueron otros factores los que influyeron para que la tercera parte de esa trilogía no funcionara. Pero pues hay que darle tiempo al tiempo, mi querida Chío, y como dices, ojalá y se tomen su tiempo para que replanteen las cosas y lo hagan de la mejor manera posible. Así es. Bueno, pues mi querido Alex, ya el tiempo nos comió nuevamente, ¿por qué no? Está bastante a gusto echar el chal. Sin embargo, bueno, pues tenemos que dejar los próximos chismecitos para la siguiente semana. Así es, mi querida Chío, pues amable auditorio, diviértanse mucho, vean mucho cine y por supuesto mi mejor deseo para este año que comienza, que todo sea perfecto, que todo pues tenga ese saborcito de lo positivo, que su familia esté muy bien, pero sobre todo que ustedes inicien con la mejor de las vibras, la mejor de las bendiciones y todo lo mejor en este próximo año 2024. Por mi parte es todo, igual mis mejores deseos, mi querida Chío, y si Dios quiere nos vemos el próximo año. Un abrazote enorme a ti y a toda tu familia, por supuesto, los mejores deseos, buena vibra, y por supuesto, este es el último viernes de este 2023, nos estaremos viendo, chiste malo, pero lo voy a decir, lo tengo que decir, nos estaremos viendo el siguiente año. El siguiente año. Adiós, mi querida Chío, abrazote gigante para todos, feliz fiesta de fin de año. Feliz fiesta. Y bueno, señoras, señores, ya nos despedimos del buen Alex por el momento, porque obviamente regresará con nosotros próximamente, bueno, el siguiente programa. Y bueno, pues no queda más que desearles a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, muy buen día, buen fin de semana, buenas fiestas, no se empachen, si llegan al postre y ya están viendo su vida pasar delante de los ojos, es que están excediéndose un poquito, no se empachen. Y los estaremos esperando el día martes, porque el lunes no tendremos por las fechas, precisamente es primero, el día martes estaremos con ustedes aquí en Efervescencia Musical. Un abrazote enorme a todos ustedes, muchísimas gracias por un año más de Efervescencia Musical, por un año más de su compañía en este programa que es de ustedes y para ustedes, por supuesto, y que nos encanta estar echando el chal, nos encanta estar cotorreando con todos ustedes y por supuesto nos encanta su presencia. Los vamos a dejar con una canción que tiene que ver precisamente con el cierre de año y que es clásica de clásica, es de Mecano, es de, se llama Un Año Más. Con esta canción nosotros nos despedimos. Y abrazote, abrazote enorme a todos ustedes. Nada más no me contagien el cobicho ni otra enfermedad, porque los voy a abrazar. Ahora sí, déjense abrazar, déjense apapachar, porque nosotros aquí en Efervescencia Musical los rete queremos y los requete consentimos, por supuesto. Chaucito, valen mil, nunca cambien. Felices fiestas. Si toman, no manejen. Si manejan, no tomen. No se empachen y diviértanse mucho. Sobre todo, denle un abrazo a las personas que todavía están en la mesa. Y recuerden a las que no están. Chaucito, chaucito. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Thank you.